Para tranquilidad de los familiares de la gente que se encuentra retenida en el aeropuerto de Trelew, acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas que después de haber realizado esta entrevista es factible entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Es conveniente aclarar algunas cosas. La presencia del juez. La presencia del señor. Para garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física. No solamente que no nos asesinen como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco, o sea, caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas. Estamos en Trelew, provincia de Chubut. Aquí esta madrugada se registró un luctuoso suceso. 19 evadidos del penal de Rawson que comparan de hace aproximadamente una semana el aeropuerto de Trelew y que estaban detenidos en la base aeronaval, aquí en la zona militar, a escasos kilómetros, en la base aeronaval Marco Sar, intentaron copar la sala de armas de esta base y 14 de ellos fueron abatidos, en tanto los restantes quedaron heridos. Ustedes son los tres sobrevivientes del 22 de agosto. De la masacre del 22 de agosto. ¿Por qué ustedes tres conservan la vida? No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. Nos hicieron formar inmediatamente en el pasillo y cuando sacamos los colchones, una cosa que nunca nos habían hecho, nos hicieron mirar al piso. Inmediatamente empiezan las ráfagas de ametralladora. Indudablemente, nos agarraron totalmente de sorpresa. No esperábamos una cosa así. Cuando paran, se escuchan entonces quejidos, estertores de compañeros, incluso puteadas, y empiezan a sonar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando. Siento que llegan pasos apresurados al lugar de los hechos y gente haciendo preguntas. Aparentemente desconocían lo que había sucedido e interrogan a Bravo. Entonces Bravo les responde: aquí Pujadas le quiso quitar la pistola al capitán. Se quisieron fugar. El libro con los años se convirtió en una herramienta de lucha porque ahí estaba la verdad inscripta y nos permitía ir a contársela a la justicia sin intermediarios, ¿no? Ahí estaban los testimonios directos de lo que había ocurrido y ese libro pasó a ser una prueba, constituyó parte de la prueba de la plataforma probatoria fundamental de lo que fue el juicio de la masacre de Trelew. Condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas y 3 tentativas del mismo delito cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas. No podemos creer, era lo que más queríamos, lo que más pedíamos, este fallo. Ojalá se hiciera justicia con los que absolvieron y que traigan también a Bravo de Estados Unidos. 40 años tuvieron que pasar, pero bueno, pasó. En una corte norteamericana encontraron responsable de la masacre de Trelew al único genocida que quedaba impune después de 50 años. Un jurado de 7 personas laburantes. Nosotros ahora lo que queremos es juzgarlo criminalmente acá en la Argentina para que la justicia por fin se lleve a cabo de Trelew. La masacre de Trelew duele mucho y nos ha marcado a sangre y fuego, no solamente a los que estábamos en el penal, sino a los compañeros que estaban afuera. Los marcó en sangre y fuego a la gente de Trelew y marcó a la historia de nuestro país. Inaugurando la vida, brillando en el horizonte, el Dios de los hombres quichua juntaban leña en el monte. La madre sembró ternura en el corazón del niño, el padre le dio las alas y aliento para el camino. Solo mirar al cielo, ya estabas en el futuro, sin dueños y sin fronteras, te imaginabas el mundo. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Un pájaro de alas negras, con odio, miedo y mentiras, las garras ensangrentadas traicionan la propia vida. La milla te está esperando, ceniza que pase el viento, para cantar en tu patio, paisanos y compañeros. Leonardo Airaldi y Cookie Lacalle, la voz de la Ruta 40, se complacen en presentar Dos que van, la nueva forja. Ebuyen. Programa informativo político de actualidad. Por el sur argentino, de seguro les sobra razón para ser más de dos cuando hay tanto camino. Pero es tarde, la gente no está y son dos nada más los únicos que van, ebullen, los únicos que van, ebullen, los únicos que van. Ebullen, los únicos que van. Ebullen, los únicos que van. Ebullen, los únicos que van. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabré. Hola, hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas madrugadas, depende a la hora que lo esté escuchando y lo que esté haciendo. Porque no me han visto lamber la coyunda, ni andar hocicando pa' hacerme de un peso y saben. Como siempre, la nueva forja presente, conducida por Leonardo Airaldi. Y por la casa. Porque la voz de la Ruta 40. Se olvide. No, no. Las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades a muerte. ¿Qué número del programa? El 18º. La sangre. La sangre. Para la sangre que va a ser derramada. Lo que va a correr de sangre. Oh. Empezamos ya con sangre. Qué sangriento. Empezamos con sangre. Lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa para taparse el rabo. Bueno, empezamos el programa con un homenaje a los compañeros asesinados. Sí. Cruelmente por una cruel dictadura allá por el 72. El 72, sí. Fines del 72. Ya. Sí, creo que agosto, ¿no? El 72. Sí. Serían 52 años, ¿no? Más o menos. Estamos en 24, sí. 52 sí. años. Yo tenía 11 años, mire. 11 años, era muy pequeñín. Muy niño aún. Y no fue tan lejos de acá tampoco. No, no, justamente no. Justamente la misma provincia. La misma provincia, entre Leo. Yo tengo alguna anécdota con eso. Ah, ¿sí? Sí. Resulta que cuando se produce la masacre de Trelew, al poco tiempo, bueno, que matan, una de las personas que son asesinadas es la esposa de Santucho, que estaba embarazada. Y Santucho había amenazado, se decía, ¿no? Se decía, porque la verdad que no recuerdo haber escuchado un comunicado de Santucho. Pero decían que iba a volar el dique Florentino Meguino. ¿Te imaginas que tapa todo Trelew? Sí. Yo, no sé, que ahora a la distancia del tiempo, yo no creo que haya dicho eso Santucho, porque la ciudad de Trelew fue muy solidaria con los presos políticos. De hecho, no habrían podido fugarse si no habían tenido apoyo de adentro de la gente. Sí, sí. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de conocer gente que trabajaba en la comisión pro defensa de los presos políticos, que era gente que les iba a visitar a la cárcel. Estamos hablando en el 73, 72. Claro. Esa época yo hablé con unas señoras mayor, una señora mayor y un señor mayor, que ellos militaban en organizaciones de derechos humanos en esa época, y dicen, nosotros éramos unos perejiles, porque ellos estaban organizando la fuga, nosotros no sabíamos nada. Y un día fuimos a llevarle algunas cosas, y me dice, mañana no vengan. Claro. No vengan mañana, no vengan más. Por favor, no vengan más. Y nosotros no entendimos, se pensé que estaban enojadas con nosotros, qué sé yo. Y no, ellos ya tenían preparada la fuga. Claro, sí, sí, sí. Trelew fue una ciudad muy solidaria con los presos políticos. Incluso mucho de lo que se pudo saber, mucho de lo que sucedió y mucho de lo que pudimos saber mucha gente, fue gracias al pueblo de Trelew. Claro, que aparte muchos no se callaron la boca. Claro, no fueron cómplices, no fueron cómplices con el silencio como otros lugares, ¿no? Sí, porque fue la verdad una situación muy, muy penosa, realmente una masacre fue de gente. Claro, no, aparte fue una pueblada automática. Sí. A mí me acordó mucho, más allá de las distancias, pero como la reacción popular, por ejemplo, por el tema no la mina en Esquel, ¿no? Como que uno... Sí, salvando las distancias. Claro, lo que digo es que vos no esperás que de pronto el pueblo reaccione de una manera tan orgánica y contundente como fue en Trelew. Por eso, yo me acuerdo que era muy chiquitito y habíamos viajado a Trelew, estoy diciendo que tenía 11, 12 años, y el dique Florentino Meguino estaba lleno de militares con ametralladora, tanqueta, porque decían que iban a volar el dique, que Santucci iba a mitad el dique y lo iba a volar y iba a tapar todo Trelew. Pero me parece que era más publicidad de los milicos que de verdad, porque justamente el pueblo de Trelew ha sido muy solidario con los presos. Es quizás una forma de tapar la actitud que tuvieron los militares, claro. Nada más que eso. Se han mandado la cagada. Como para decir, claro, con esto borramos todo ese mal paso que dieron. Estamos realmente. Sí, sí, sí. La verdad que es una página muy penosa para nuestra historia. Una de las tantas. Sí, uno de los personajes que se escapa es Goleador Merlo. Claro. Goleador Merlo, que después fue uno de los ideólogos de lo de la tablada. Sí. Él estaba en una azotea con equipo de comunicaciones mientras mandaba a matar a los pibes. Exacto. Porque en realidad fue una entrega a los servicios. No, fue terrible. Donde Goleador Merlo fue parte de esa entrega, ¿no? Sí. Y otro que estaba mezclado ahí entre esa mugre, esa matambra de entregadores, de compañeros. Estaba un periodista independiente. Entre comillas, que uno lo escucha diciendo, ¿cómo sabe? Que era Leuco. Claro, Leuco. Leuco era secretario de viejo Leuco, el secretario de acta del MTP, fue uno de los que entregó a los pibes. Claro. O sea, el independiente fue un entregador de los servicios. Sigue siendo él de los servicios. Hasta el día de hoy, el servicio. Pero bueno, tiene todas las manos llenas de sangre. Alfredo Leuco. Cordobés, mantiene la mano llena de sangre, han matado a sus compañeros. Sí. Los entregaron. Y ahí anduvo todavía. Anda todavía. Junto con Garra Merlo en su momento. Sí. Ellos ahí andan y bueno, y hay un montón de cadáveres de pibes, como siempre, ¿no? La sangre más joven es la que se sacrifica. Lamentablemente, sí. Pero bueno, queríamos hacer este pequeño homenaje a la militancia, a los que no se pudieron ir, pero se quedaron para garantizar la libertad de algunos. Y pagaron con su vida eso, de una dictadura y de unas fuerzas armadas que ya no eran argentinas, sino pertenecen a ese ejército de ocupación que todavía sigue existiendo mezclado nuestras filas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora es increíble que de un año más llega Perón a la Argentina, a la presidencia, pero después al final se desata la otra dictadura que fue la peor. La peor última. De todas. Sí, sí. Sí, pero ya venían los ensayos. Esto era el comienzo. Ya venían los ensayos. Esto era el comienzo. ¿No sabes que el imperio tiene... Bueno, como una vez me dijo justamente en Trelew un amigo que fue que me profesor de historia, que fue que me presentó esta gente que me contaban que ellos estaban en estos organismos de derechos humanos y que eran unos perejiles porque todo lo que estaba pasando ellos no veían nada, o sea, no alcanzaban a percibir nada. Justamente un amigo me dijo, el imperio tiene, creo, hasta las carreras universitarias como sociología, antropología y otras más, psicología social, para poder controlarnos, y cuando nosotros estábamos yendo ellos fueron y vinieron, ¿no? Sí. En esa época, usted se imagina que en el 72 nosotros estábamos empezando a deslumbrar un cambio de época donde la verdad es que la gente te mataba, en serio. Sí, no. Donde los derechos eran proclamados pero no se podían ejercer, donde todo tipo de organización iba a ser reprimida, fue una antesala de lo que fue la represión después de 7 años duro de dictadura, que hoy... lamentablemente algunos desconocen o quieren, sí. Atenuar el impacto de lo que fueron estos genocidas. Exacto, sí. Que sí. Bien presos están, y ellos tienen la suerte de estar presos en un country, porque prácticamente es un country donde está, y teniendo los derechos que ellos no le dieron a sus víctimas, ¿no? Exacto, lamentablemente fue así. Porque ellos por lo menos tuvieron un juicio, nosotros no lo tuvieron. Ellos se te respetan, se enferman, lo va a ver un médico. Los otros se enferman, le metían picana. Ah, no, todavía. A mí lo que más me indigna es de que piden lo que no ofrecieron. Ah, no, seguro. Porque si vos tenés a media pila, bueno, no pides lo que no ofreciste. Es muy común. ¿Viste? Pedir misericordia, claro. A tratar de zafar de esta solamente por la edad. Claro, no tiene dignidad. No por otra cosa, ¿eh? Solamente por la edad, claro. Porque como dicen ellos, unos pobres viejitos. Claro, no tienen dignidad, no hay dignidad, ni siquiera le van a morir. No, y encima son tan cobardes que ni siquiera dan el nombre de los chicos que desaparecieron, de los que vendieron, de los que entregaron. Ni dónde están, nada. Ni dónde están, ni nada, dónde están. Nada. Se hacen los mula. Ahora, es increíble porque ya en esos tiempos, no hay que olvidar que, por ejemplo, el ejército argentino, viste que tenía dentro de las, digámosle, de su... ordenamiento, cuando los oficiales de alto rango, que ya iban para oficiales superiores, ya a partir de capitán, los mandaban a lo que le llamaban ellos la escuela de guerra, allá en West Point. La escuela de América, y se hacía en Panamá, y era cuando usted iba a pasar a ser superior, oficial superior, que es de coronel para arriba. No, no, a partir de capitán. A partir de capitán. Para correr para arriba o a la escuela de América. No, a partir de capitán ya. ¿Y sabés lo único que le enseñaban? Era cómo voltear un gobierno democrático. No, eso es la escuela de América. Es lo único que le enseñaban. Sí, serían oficiales de West Point, pero eso se hacía en Panamá, en la escuela de América. Sí, sí. Y ellos tenían sistematizado un sistema de tortura que lo habían practicado en Vietnam. Y uno de los... Y incluso se mandaban oficiales argentinos, han ido, a participar con las fuerzas norteamericanas para aprender el sistema de tortura, persecución, etcétera, en Vietnam. Y uno de los que había ido era Busi. Busi era un experto en captura. El que fue general. Fue gobernador de Tucumán. En Tucumán, claro, uno de los grandes represores. Sí, uno de los grandes represores. Él había sido destruido y... Pero todo ese aprendizaje de desaparición, tortura, toda esa sistematización que en realidad armó la CIA para Latinoamérica, claro. Y vamos a hablar hoy de la CIA también, es la responsable de todos los golpes de Estado en Chile, en Nicaragua, en todos. Eso lo aprendieron, las primeras experiencias lo aprendieron los franceses. ¿En África? En África. Ah, mira. los primeros. Pensé que habían sido los mismos alemanes, porque esto no, me parece que tuvieron grandes maestros ahí. No, también. No, de, ellos tuvieron grandes maestros de los alemanes, los... Los franceses. Los franceses creo que estuvieron en el Congo. En Kenia, Marruecos, toda esa zona. Estamos hablando del 1700 y pico, de la famosa legión extranjera, eran terribles bandidos. Que era lo peor. Los alemanes, los prusianos, después fueron captados después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, uno de los fundadores de la CIA era un torturador alemán, que digamos, sistematizó todo esto. Pero los que habían iniciado ese tipo de terror militar de las Fuerzas Armadas como un estado de terror fueron los franceses. Hay una película muy vieja que cuenta toda esa historia, y los que desarrollaron los campos de concentración donde alojaban familias enteras, campos de concentración como un cerco alambrado, ¿no? Cerrado, perimetrado. Fueron los ingleses con los Boers. Ah, mira. Los Boers. Eso fue a fines de 1800, principio de 1900. Después los mandan para acá a la Argentina, desembarcan en Comodoro. Y de hecho, los Boers, esas colonias Boers, están en Comodoro. Claro, sí, sí. Los Venter, los Bissell, todas esas familias son familias de Chuco. Nosotros nos criamos con los Boers. Ah, mira. Hay una anécdota muy linda: los Boers, cuando vienen, ellos eran esclavistas. Entonces ellos vienen con los esclavos para acá, ¿viste? Claro. Y bueno, resulta que cuando bajan de los barcos le dicen: no, señor, usted no puede tener esclavos porque acá en la Asamblea del año 13 abrió la esclavitud, no existe esa. La esclavitud. Entonces tenían que liberar a los esclavos. Ah. Ahora, ¿sabe quién se quejaban que no querían ser liberados? Los esclavos. Los esclavos. Claro. ¿Quién me va a tener a mí? ¿Quién me va a comer? ¿Quién me va a atender cuando me enferme? ¿Quién me va a dar trabajo? Sí. Bueno, el asunto es que hay historias no escritas o no dichas. Los Boers se retiran del puerto Comodoro y se van a vivir a Sierra Cuadrada, que es atrás de Comodoro, entre Comodoro y Pico Salamanca, por esa zona. Por ahí están las chacras de los Boers y los, se llevan a los esclavos como, entre comillas, empleados. Pero en realidad siguieron su vida dentro de las chacras. Como la venían trayendo. Sí. Hay antecedentes de uno solo aceptó a no ser esclavo y no se quiso ir con los Boers. Tuvo un tiempo como Boers y después se fue. Uno solo, los demás se volvieron con los Boers. Claro. Yo tuve la oportunidad de estar en un ahí en Sierra Cuadrada con una familia de Boers y conocí un viejo Boer, un alemán, diríamos. Sí. Me gustaba el copete al viejo de Calambre. Ah, era copetudo. Sí, llegaba, pero... Y el viejo un día, yo era amigo del hijo, y me invitan un fin de semana, que se juntaban todos y se escabeaba, bueno, se mataban unos chanchos y se hacían chorizo, hacían fiambre. Claro, toda la factura, va. Claro, toda la familia se juntaba parte de eso. Y era toda una fiesta, es como la señalada para nosotros. Claro. Los Boers. Música, mucho chucrut, mucho chiringuingue. Y el viejo remamado me dice: yo te voy a mostrar algo, qué sé yo. Y me lleva a un salón, que era como una especie de sótano, que tenía como un living de grandote. Sí. Y lo que tenía era una bandera nazi. Que... bueno. Terrible trapo sucio. Como 3 metros por 4, hasta una pared inmensa. Ah. Y una foto que salía de Adolfo Hitler con un niño así parado. Ah, bueno. Y me decía, el niño, me lo mostraba, era él era el niño. Que ¿ah, estaba... sí? Claro. Él había sido el modelo. Claro, era el niño que se había sacado con una foto que le habían sacado con Hitler. Y el loco se había hecho un mural y tenía la bandera nazi y tenía el coso de Adolf. ¿Viste? Qué feo recuerdo igual, ¿eh? Que no, que empezaba a transpirar ahí, decía, ¿en qué momento me sacan hecho un jabón? Olvidar. No, pero era, qué sé yo, ellos tienen sus razones, ¿no? Fíjate que cuando ellos, los Boer, en Sudáfrica, son campesinos. Claro. Ellos se dedican a trabajar la tierra. Cultura, y nadie da un mango por esa tierra, los alemanes la ocupan, esta tribu de Boer. Ellos se dependizan como colonia, o sea, empieza a suceder hasta que se produce una tormenta muy grande, hay un gran, digamos, un gran aluvión y descubren que hay diamantes. Ah, y ahí se pudrió todo. Ahí se pudrió todo. Claro. Y ahí vinieron los ingleses. Exacto. con esta famosa táctica de que empezaron a agitar a los naturales del lugar, claro, diciendo que ellos tenían que ser independientes, qué sé yo, la libertad carajo. Claro. Empezaron a agitar y hasta que hubo un conflicto entre los Boer y los pueblos del lugar, armado, un conflicto de peleas, de que invadían chacras, entonces quisieron, los ingleses intervinieron y listo. Para brindar seguridad. Claro. ¿Y qué intervinieron? Las minas de diamante. Y sí. Cuentan la historia que los ingleses tenían los uniformes rojos en esa época. Claro. Estamos hablando de 1888. Sí, sí. Tenían los uniformes rojos. Y los Boers se vestían como gauchos, como paisanos. Andaban con la ropa de campo. Eran muy buenos tipo a caballo. Manejaban el Mauser, porque ellos tenían el Mauser alemán. Claro. Y que un Mauser tiene un tiro efectivo 1000 metros, 1500 metros de alcance, 1000 metros efectivo. Tipos que vivían cazando toda su vida. Así que cazaban a la iglesia como pato. Sí, sí, lo veía. Ahí fue donde Inglaterra cambió el uniforme rojo por el uniforme camuflado. Claro. El uniforme arena. O verde caqui. Sí, porque el rojo queda muy claro, bonito, era un chiche. Estaba muy visible. Claro, era un chiche. Se paraban arriba de los caballos, volteaban a los ingleses y los ingleses cuando llegaban. Semáforos. Claro, no encontraban a nadie. Un día vamos a hablar de las guerras Boer. Muy interesante cómo hace. Bueno. Así, para hacerlo sencillo, volver a contar qué hacen. Viene un general inglés y dice: no, lo que tenemos que hacer acá no es seguir, porque ellos se manejaban como guerrilla, no tenemos que seguir a la guerrilla. Ya lo que tenemos que hacer, lo más importante que tienen ellos, que es su familia. Entonces capturan a la familia de los Boer y los ponen como animales en un cerco. Tiene ahí ni techo, ni agua, ni baño, ni nada. Así como si yo hubiera un cerco en un campo y los tiré ahí adentro. Y no. Y así estaban, así morían los niños. Viene una mujer de la nobleza británica a visitarlos, ve las condiciones que está y se va a Inglaterra, y en uno de los diarios más, creo que en el Herald, uno de los más importantes de Inglaterra, dice: los ingleses somos peor que animales, y habla sobre los campos de concentración Boer. Y ahí, bueno, ahí se para toda la bronca y negocia con los Boer y los traen mandando para acá, para una de sus colonias. Claro. Para la Argentina. Sí. De su colonia. Como nos mandaron los galeses, bueno, también nos mandaron los Boer. Y los Boer terminan llegando acá, con tierras prometidas por el Estado inglés. A usted me pregunta por qué el Estado inglés le da tierra a Argentina. Bueno, esa es otra. Es otra. Esa se la cuenta en otro momento. Claro, esa es otra incógnita. Bueno, hemos empezado ya como con 19 minutos la presentación. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un montón de temas lindos. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. ¿Sabés qué? Cambiando un poquito el tema, estoy haciendo un curso, estoy asistiendo a una clase de cocina diferente, cocina natural. ¿Cocina qué? No, cocina natural. Sí, sí, no, esa cocina, viste, que es más saludable. Ah, porque natural es todo natural. Sí, sí, pero esta, viste, no es esa tradicional, viste. Ah. O sea, la milanesa, el bife y eso. La milanesa es la comida de Javito. Ah, de Javito. Ah, claro, él invita a comer milanesa siempre con puré. Milanga con puré a Macri, ya las tres veces, en una lo atragantó, pero... Así que hoy asistí a mi segunda, en realidad ya hubo varias. Ajá. Pero estaba muy bueno. Espero que en el próximo programa traiga algo para degustar. Ah, bueno, pues. Podemos... mucho bla bla bla, compañero, sí, pero. Mucho bla bla y acá no pasa nada. Claro. No. Va, no sé, ¿qué es lo que comen? ¿Comen cholga? No, se hacen diferentes tipos de comida, tanto dulce como salada. Se utilizan muchos legumbres, muchos. Después aguantate, ¿no? Sí, no, pero sabés qué rica que es. No, es diferente. A mí me encanta, pero después anda a dormir conmigo. Ah, bueno. Me aguanta por otra. Mucho ajo. Ah, qué bien. Bien condimentado, no, la verdad que está buena, a mí me gusta, me parece que le hace bien a la salud. A vos te vendría bien, A mí me va bien, mire. Sí. Mal no me va. Demasiado bien, me parece, sí. Pero, sí, no, realmente está bueno, hay un lindo grupo. ¿Y come cochayuyo? No, son todas cosas de Lucho. Acá, no. Mucha semilla, se utiliza garbanzo, lenteja, ¿Carne es nada? No, carne es nada. ¿Y viene para qué? Creo que carne algunos pueden hacer, pero con pescado, ¿viste? Que es más saludable, que se la considera como una carne. Yo eso me parece que eso se lo puedo rebatir. ¿Ah, sí? Sí, yo le doy dos elementos que tiene el pescado que lo está haciendo. Uno es la cantidad de plástico que absorbe y segundo la cantidad de plomo y mercurio. Los microplásticos. Claro, y plomo y mercurio. Ah, mira. Y ni se te vaya a ocurrir comerte un salmón del Pacífico porque tiene penicilina para quedar violeta. Claro. Bueno, eso de cautiverio, eso no son buenos. Pues yo, ahora si usted me dice que se va acá al Puyén y tira el anzuelito y se saca una perca, bueno, ahí le creo. Ah, bueno, puede ser. Sí. Ahí le creo. Bueno, ahí en el Chubut, por ahí, cerca. No, en el Chubut capaz que encuentra un elefante marino. Bueno, no sé qué. No, acá en el río. En el río Chubut, por eso sí. Le digo, ¿no? A veces, qué sé yo. Sí. Yo le tengo más fe acá. Yo pescaba acá en el... ¿Acá en el Puyén? En el Puyén, sí. Ah. Y siempre mucha perca sacaba. Mucha perca. Ah, mira. Creo que una vez saqué alguna otra especie más grande, pero perca y arcoíris. Perca y arcoíris, ya. Bueno, así que estamos asistiendo ahí, muy contentos por el grupo, la verdad que está bueno. Puras mujeres, sí, la mayoría. Y siempre fue cerudo usted. Sí, viste. No, pero a mí me gusta, así que yo me mando. Sí. Yo, todo lo que es así que me guste, no tengo vergüenza. ¿Dónde están haciendo...? Eso se está haciendo en el centro de jubilados allá del Barrio Alto. Va, el único centro de jubilados. Porque el otro, viste que acá lo usurparon. Está usurpado. Así que dejó de existir el del lago. Y se está haciendo allá. Y el Estado también dejó de existir, porque si no defiende lo que es el Estado. Sí, bueno, eso es otro. Es otra. Eso alicienta que mañana, si se nos ocurre, pongamos una casa en el predio de los artesanos. Y listo. Y claro. Si se puede usurpar la casa de los jubilados, porque no puedo usurpar un terreno. Después de años. Claro. Bueno, yo lo vi, yo estuve haciendo unos trabajos ahí cuando ya estaban para entregar, estaban los jubilados ahí jugando, ya empezaban a jugar un poco las bochas, jugando el truco, y después de repente ¡pop!, explotó todo eso y lo perdieron. Y nunca más tuvieron un espacio así. ¿De quién es la responsabilidad de defender ese espacio? Calculo que era del Estado Municipal, porque el Estado Municipal fue el que se mandó por orden del Estado Provincial. Porque viste que la primera usurpación... ¿Cómo? Claro, esto fue así. Esta gente, esta familia, usurpó lo que era la casa de la parte de pesca, que está allá abajo, cerca de la bajada del lago. La casa de... Sí. Ahí, y de ahí como le dijeron, bueno, se tienen que ir, que esto, que lo otro, patatín, patatán, pero no tenemos dónde ir. Ah, bueno. La casa de pesca de provincia. Exacto. Sí. ¿Y que estaba desocupada? Aparentemente sí, yo conocí que había gente en aquellos años viviendo. Todo. ¿No había una oficina ahí de pesca? Sí, ahora sí, pero hubo un tiempo época donde vivía el guardapesca. Ah, vivía con la pesca ahí. Un día llegó y se encontró alguien durmiendo en la cama. Y, viste, yo no sé cómo pasó la mano ahí, pero bueno, la cosa es que esa gente se mandó ahí después... La municipalidad aparentemente tuvo un acercamiento con provincia, bueno, y pactaron entregarle la casa a los jubilados, que estaba ya hecha, ya estaba en actividad, a esta gente por 6 meses. Y bueno, y los 6 meses, imagínate, ya se hicieron más de 6 años. ¿Pero 6 meses para qué? Para ver si podían, calculo, darle alguna otra solución. Darle otra vivienda, si es que otra solución. Me imagino, pero bueno, nunca... ¿Y por qué no le dieron otra vivienda? Y no sé. ¿Y a los jubilados le dieron otro lugar? Nada, absolutamente nada. Por eso es que quedó el del Barrio Alto, el único. Y nadie, yo, aclarar una cosa. Sí. No importa quién está ocupando la casa, sea Juan, sea Pérez, sea González, sí, sea Domínguez, no interesa. No estamos hablando de la familia. Yo creo que esa familia tiene derecho a una casa y se le tendría que dar una casa como se le da a un montón de gente. Claro, y devolverle esa ubicación. Lo que voy es, claro, al centro jubilado. Claro, o no, también esa familia se queda en eso, pues fue una emergencia, no había construido ninguna vivienda, le damos esa casa a esa familia, porque tampoco puede dejar una familia en la calle, pero construimos un espacio para los jubilados. Y sí, la verdad que sería lo más justo. Y claro, porque me parece bien que vos, y yo no sé cómo fue la situación... Si en invierno, era verano, si tiene 20 chicos, no sé cuál es la situación. Pero es una familia. Si a esa familia, yo creo el criterio de los que han intervenido, dijeron, no puede estar en esta casa porque es la oficina de pesca. Pero hicimos una gestión en provincia para que un centro jubilado, por 6 meses, si lo demos, 6 meses hasta qué? Hasta que le demos una casa. Claro. O se la dejamos a ustedes y nosotros nos ponemos a hacer en el terreno de al lado o al frente una casa para los jubilados, porque entonces es como que yo haga servicio social con su casa. Exacto. Porque es de los jubilados, sí. No es de... Se supone que era para ellos, sí, y ellos lo estaban ocupando. Claro, ¿no? no es de la provincia, es la administradora del bien, pero la persona que usufructúa el bien son los jubilados. Exacto. O sea, la persona que usufructúa el bien en el cual se fue criado lo dejaron en la calle, o sea, desvestimos un santo para vestir otro. Sí. Sí, sí, sí. No, seguro. Por eso, esto está bueno que, por ejemplo, el centro de jubilados del barrio Alto, tampoco lo da el espacio así nomás, ¿viste? Porque hay que pagar algunas cosas, ahora hay que tratar de aportar algo para el gas, en especial que le pido tan caro, y bueno, sí. Pero por lo menos el espacio te lo dan. El espacio cuenta con una buena cocina, un lindo lugar para cocinar. No es muy grande, pero es suficiente para la gente que vamos, ¿viste? Así que la verdad, eso es para un gran aplauso y un agradecimiento. ¿Y quién total. Es que les da clase? ¿Quién les enseña, jubilado? No, nos enseña una doctora, la doctora Soledad Fink. Mm. Es una doctora acá que trabaja en el hospital, acá de rural. ¿Y doctora qué es? Es doctora generalista, en realidad. Pero, ¿le enseña a cocinar? Claro, porque ella le gusta y está en esa tendencia de una salud, digámosle, diferente a la salud tradicional, uh-huh. ¿No es cierto? Al tema este de las pastillas y todas esas cosas, uh-huh. Y algo más, digámosle, más natural. ¿Entendés? Y bueno, y como dice ella, la salud también empieza en lo que vos te alimentás. Somos lo que comemos, obviamente. Exacto. Obviamente. Si te alimentás bien, vas a tener mejor salud y, por consiguiente, necesitar menos de algún médico, cosas así. Y si te alimentás mal, y bueno, vas a vivir con problemas de estómago, de hígado y cualquier otra cosa que te agarre. Hay un estudio que dice que ha matado más los bolsones de alimentos que los chistes en la Patagonia. Puede ser, sí. Por los productos de supermercado que no son los productos elaborados, no son de buena calidad. Sí, sí. Y bueno, viste que ahora está la famosa ley esta del etiquetado, sí. Que mientras más etiquetitas negras tenga ese producto, esa comida, es peor. Y bueno, ellos han luchado para que no las tengan, para que las empresas no la tengan en cuenta, pero bueno, al salir a ley lo tienen que poner y bueno. ¿Cómo no las tengan en cuenta? Claro, porque en realidad no querían etiquetar. Es como el cigarrillo. Como el cigarrillo, ¿viste? Una cosa así. Uh-huh. Y bueno, todo esto con este tipo de forma de alimentación cambia todo ese paradigma, ¿viste? Y se enfoca diferente lo que es la necesidad de alimentarte, pero al mismo tiempo esa necesidad de alimentarte bien y lo más saludable posible. Ajá. ¿Entendés? Sí, me parece interesantísimo. Yo creo que el tema de la alimentación es un tema bastante interesante, el informarse, lo que pasa que, bueno, hasta qué punto, porque debería haber ¿cómo se llama estos que se dedican a la comida? Una dietóloga. Para hablar sobre... Sobre ese tema de alimentación. Claro, y por otro lado... Bueno, esta es una doctora que hace muchísimos años que está atrás de todo esto, ¿no? Mire, qué interesante. Pese a ser una persona muy joven, es una persona que está, por lo menos por lo que ha contado ella, se ha recibido en la UBA, en Buenos Aires, y bueno, y después tuvo esa tendencia que cambió esa forma de, no solamente de impartir lo que es la salud, sino de generar en los diferentes lugares donde le ha tocado vivir, donde le ha tocado desarrollar su trabajo, también apuntando hacia un cambio con respecto a lo que es el paradigma de alimentación. Exacto. Y sería interesante, ¿eh? Un día podremos hacer una entrevista, a ver ¿Cuál es su visión sobre, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Me imagino que bastante mala. Sí. Me imagino, pero... porque viste que la esta gente, entre paréntesis, según quién le abona la chequera, claro, hablan bien de ese medicamento, de esa droguería, de esa sí, farmacéutica también. Y así, ¿viste? Claro, claro, por eso le digo, es algo que si uno empieza a escarbar... Es un gran negocio ese. Y es algo que uno no termina de investigar y sorprenderse. Claro, exacto. No, seguro. Estaba leyendo la vez pasada un material de un tipo que dice que bueno, hay una combinación de plantas que se usan, se alimentan, sí, que elimina las cataratas y detiene la vejez de la vista. Ah, puede ser. O sea, y tiene que ver con la alimentación. Claro. O sea, nosotros tenemos mucho consumo de hierro y materiales pesados, en realidad. Mucho hierro, no digo, mucho materiales pesados, mercurio, plomo, claro, organismo. Sobre todo los que venimos de la costa, la zona minera. Eso es, seguro. Las aguas están todas contaminadas. Sí, no solo las aguas, sí, la tierra, todo. Sí. Y el petróleo, básicamente. Claro. Y el petróleo procesado, digamos, la nafta, gasoil y todo eso, es altamente nocivo. No, más de 100 años de contaminación. Y el mercurio y el plomo no se pueden eliminar. No. Se quedan en el cuerpo. Entonces, sí, cuando empiezan con problemas de próstata, de riñón y todo eso. Todo por eso, sí. Tiene mucho gusto. Bueno, los productos que se utilizan para la producción petrolera son todos productos que en muchas partes del mundo están prohibidos. Acá, bueno, porque se lo utiliza porque son baratos. Porque generalmente lo malo es más barato. No, en realidad no es porque sea más barato o más caro, sino porque... Los monopolios están haciendo una división de la producción. Yo, por ejemplo, podemos hablar, y algo que yo recomiendo, que vean el documental de Monsanto. Usted ve el documental de Monsanto y se quiere matar. Sí. El PCB, que hasta hace poco lo teníamos los transformadores, claro, lo han sacado hace poco, pero es altamente cancerígeno. Sí. El aceite refrigerante. Claro. Y hay muchos productos que nosotros estamos utilizando que en otro lugar del mundo no se podrían. Hablo con un economista, un especialista en economía, un profesor mío y fue funcionario en la universidad, y lo encuentro la vez pasada y le empezamos a hablar sobre cuando justo había asumido Macri, digo, abrió la exportación de la frutilla, nos invadieron toda la cordillera con frutilla mucho más barata, la frutilla local no se puede vender, pim, pum, pam. Entonces me dice, no, pero eso no es así. Me dice, obviamente que la frutilla chilena es mucho más barata, mucho más grande, mucho más activa, pero como calidad de alimento es malísima. Claro. Tiene mucho antibiótico, tiene mucho conservante, tiene mucho... pesticidas. Sí. Y las pueden consumir ustedes nomás, pero si vos tenés una fruta fina sin conservantes, sin pesticidas y en buena tierra, mucha mejor calidad. Claro, sí. Vendés menos volumen, pero mayor precio en otro mercado. Exacto. Por ejemplo, Japón, sí, más natural. Francia. Y yo tengo un amigo que un día me dice: mirá, encontré el negocio del futuro, Francia come caracoles. Entonces llenó el patio de caracoles. Claro. El caracol es una plaga, ¿viste? Sí. Caracoles, empezó a experimentar en comida un caracol y nos llevó a la facultad de caracoles de todas las formas, un asco era, pero bueno. Era un amigo. Claro. Y había hambre. Había que comer caracoles. Y comíamos caracoles, vamos a la casa, arriba de la mesa, era un asco era. No. Y un día llegó, yo estaba con escopeta, ¡pumba! ¡Pumba! Tirándole al jardín. ¿Qué hace vos reventando estos caracoles, hijo de puta? ¿Pero qué pasó? Si lo mandé a hacer el estudio para empezar a importar caracoles y están llenos de cianuro, dice, los caracoles. Y de ácidos de la tierra, dice, porque la tierra está contaminada, entonces, claro. Y no clasifica para la exportación. Y no. ¿Viste? Entonces él, que tanto estaba enseñando sus caracoles, tenía hasta el día de hoy, tiene caracoles en la casa, le infectó todo con caracoles el campino. Mira, qué desastre. Claro, bueno. Por eso, la competencia en el mercado también tiene que ver con la calidad del alimento que vendés, porque eso tiene que ver con el precio. Exacto. Sí, entonces, cuando hablamos de lo que usted dice, sí, vamos a comer más sano, pero también te va a salir más caro. Y puede ser, sí. Por eso es que es bueno saberlos procesar y, por ejemplo, en nosotros, en nuestra zona, tener cada uno una huertita, claro, ¿viste? Trabajar un poco, agacharse un poquito donde está la tierra, y vos si trabajás bien, vos podés conservar comida, por ejemplo, en el freezer, algo de verde, o si no, ahora, por ejemplo, nosotros nos estábamos mostrando cómo hacer la disecación, que eso lo podés dejar, lo diseca, tac, tac, y se conserva un montón de tiempo. Sí. Entonces hacer esa, que quizás son cosas antiguas, porque antiguamente también se hacía. Sí, ahora se hace, nosotros en la chacra tenemos manzana. Exacto. Deshidratada, hongos, claro, también. Ahora bueno, estamos preparando la tierra. Se pueden hacer un montón de cosas, y bueno, y yo tenía hongos en las patas, pero... Vamos a la música. Bueno, no sabes que recién empezamos 37 minutos y estamos con Chichita de Quiaga acá hablando sobre comida. Y este es un programa político, querido. Claro. Es un programa político. La alimentación es parte de la política. Nos alimenta también. Es todo, parte de la política es todo. Pero es nosotros todo. Queremos ir acá, ir al ajo. Bueno vamos igual, a la música. Vamos a la música, sí. Y os saludamos a todos. ¡Ah! Nos olvidamos de saludar. Comida y comida. Bueno, vamos a saludar a todos los nuestros oyentes de acá de la comarca, de Puyén, Lago Pueblo, Maitén, Cholila. El Hoyo. Comodoro. La gente de Comodoro. Amigo Ratili. Así que, la verdad, para ellos, un gran aplauso y que nos sigan escuchando. Un abrazo y seguimos. Hoy van a tener un excelente proyecto, recién comienza, ya pasamos media hora del programa. Claro. Pero esto recién comienza porque tenemos como en botica. Exacto. Y arrancamos con este hermoso tema musical. a la solidaridad. Mi mamá se encuentra internada en México, está en Cancún con mi papá. Se fueron por un viaje, bueno, planeado con muchísimo tiempo para poder disfrutar los dos solos. Así que hoy mi papá está solo allá con mi mamá. Mi mamá se encuentra internada, inducida en coma. Tuvo una operación muy grande debido a un ACV y un infarto que sufre. Ahora estamos esperando, la verdad que el parte. Ayer fue trasladada de manera involuntaria de mi papá, ya que no pudimos pagar estos 3 días en la clínica que la llevaron, que era privada. Así que la verdad súper angustiadas, porque mi papá nos llama desesperado y no tenemos el dinero. Hoy lo cambiaron a un hospital público que de igual manera se paga por día, todavía no tenemos los costos. Y también tenemos que ayudar a mi papá con el hospedaje, la comida y todo lo que necesita para estar allá. Así que la verdad que es súper angustiada desde acá con tanta distancia. Pero bueno, tratando de ayudar con esto, ¿no? Difundiendo, haciendo que esto sea una campaña nacional. Apelamos a que el canciller, que es el que nos representa, el consulado, diputados, por favor nos ayuden difundiendo. Nos ayuden a hacer los contactos con México, que necesitamos que por favor se pongan ellos a disposición de mi papá, que es el que está ya solo, que lo están apurando con los pagos. Y la verdad que es desesperante. Agradecerle a toda la gente que se comunica, que está haciendo la donación que pueda. También le pedimos a los que por ahí no tengan dinero que nos ayuden difundiendo, que nos ayuden un montón, por más que no sea monetariamente. Y acudimos a ustedes, los medios, que por favor difundan lo más que puedan todos los días. Nosotros tenemos en Facebook y en Instagram una página que se llama Por Virginia Rivas, y ahí subimos todas las novedades también para que la gente vaya sabiendo los partes que tenemos. Así que, bueno, agradecerles. Muchísimas gracias. Bueno, a toda alma solidaria que escuche este mensaje, pueda colaborar, sería maravilloso, ¿no? Porque estar solo en un país extranjero y enfermo, o solo y acompañando a un enfermo, es muy, muy difícil. Adelante, Estudio Estopo, Agencia Informativa de la Comarca Andina, órgano dependiente de Radio Nacional. Quien habló, Carlos Cuquilacalle, la voz de la Ruta 40. Hello, boys. Be careful with the vaquita. Don't go. I am Cisco Hit, my friend gordito. When I go to the Rosita, put the big pistol in my right costado. And another big pistol in my left costado. And a big puñal in my espalda. For to kill the bandidos when I fall to the camino. Leonardo Airaldi. Carlos Cuqui, la calle, la voz de la Ruta 40. Me presentan esta idea. La nueva forja. Dicen que el programa periodístico de actualidad. Con sus pistolas cargadas y no respetaba en su vida la ley. La señora del alcalde lo esperaba en las noches al sol. El cura, las prostitutas y la gorda vieja dueña del salón. Y la gorda vieja dueña del salón. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido allá. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos. Una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jaureche, allá por 1957. Que tengas un gran día. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que más... ¿Sabes que yo pensaba que esa frase era de Perón? ¿La de Jaureche? Sí, no se trata de cambiar de collar, sino dejar de ser perro. No, yo sabía que era de Jaureche. Jaureche es una persona muy lúcida. Fíjate, tantos años que uno dice en aquellos tiempos que van a pensar de esa manera, y fíjate qué pensamiento tenía. Ese hombre estaba, pero... ¡Años luz! Sí, no, estaba... Era como Discépolo. Todo ese grupo, grupo iluminado. Exacto. No, realmente iluminados totalmente. Hablando, fíjate vos cómo habla de los medios de comunicación, ¿no? La publicidad, la propaganda. Algo que ya había descubierto Perón cuando vino en el 73, que hablaba del hombre nuevo, ¿no? Hablaba de una nueva... De un nuevo hombre. Sí. Que era el comienzo del homo tecnológico, ¿no? El hombre y la tecnología. Exacto. La famosa revolución tecnológica que estamos viviendo ahora, ya había comenzado en esa época con la comunicación. Sí, ¿no? Sí. Importante, porque es algo de los temas que vamos a tratar hoy, ¿no? Cómo se apropian del relato y nos imponen la agenda, y nosotros discutimos sobre una agenda que a veces es ficticia. Sí, tuvimos toda la semana pasada, estuvimos hablando, nosotros no, pero el país estuvo hablando sobre Fabiola y Alberto, y ahora no habla nadie. Sí, pero viste que eso fue para entretener a la gilada, después de todas las cosas que realmente sí importaban a la sociedad. Entre eso, bueno, la famosa esta gente, los diputados estos que fueron a ver a los genocidas... Y la parte economía, lo mal que vamos, y lo mal que vamos a ir, me parece. Y el cambio, la detención del hijo, el juez. Del hijo. La interna libertaria, se están matando los libertarios, es increíble. Es terrible. Increíble, se están tirando entre ellos como... Ahora nadie se hace cargo de nada. Nadie se hace cargo de nada, pero se están desgranando. Sí. Lidia Lemoyle diciendo que la diputada, la del patito en la cabeza. Sí, la que no tiene los patitos alineados. Arrieta. Dice que está loca. Y por casa, ¿cómo anda? Claro, ¿no? Y la de la boca amarilla. También habla de la Villarruel, que le hace notas diciéndole: nosotros te aprendimos a querer y todas esas cosas que se... Ahora tenemos eso, lo vamos a escuchar. Está bravísimo. Lo vamos a escuchar. Todo eso lo vamos a pasar hoy. Vamos a disfrutar de todo ese material que no tiene perdición. Pero lo que hay de fondo, lo que yo siento de fondo, hay cosas extrañas que están pasando. Hablamos hoy fuera de micrófono que es que los alineamientos no son locales ni territoriales nacionales, sino son mundiales. Viste que dicen que el aleteo de una mariposa, ese creo que en Holanda, no sé dónde, el aleteo de una mariposa y se mueve el mundo. Ah, y puede ser, sí. Bueno, sí. Bueno, acá se nota que hay un cambio de política en lo que es América, y bueno, con los países, hay países que se están alineando mucho, pese a que todos sabemos que Estados Unidos viene en decadencia. Pero, viste que ahora económicamente, aparentemente, China, según los últimos números que daban este fin de semana, lo dieron, no está creciendo como se sabía que iba a ser la economía de China, el crecimiento que era superior a 7, 8, hasta 10 puntos, sino que la economía está creciendo en 5, igualmente para nosotros sería maravilloso, pero para ellos 5 puntos es poco. Para un país como China es poco. Está bien, pero Perón hablaba sobre la transnacionalización. Sí. habló mucho sobre eso y sobre que el capital no tiene patria. No, no, seguro. Entonces, no, nosotros no podemos pensar o empezar a analizar la política desde un país o de otro país, porque los que manejan las economías del mundo no tienen patria. No, no, no. No. Pueden estar, no, menos ahora con los grupos. Están en China, están en Estados Unidos, están acá. Fíjate, Elon Musk se saca foto con Milei y le dice a todo el mundo que invierta en Argentina. ¿Dónde invirtió Elon Musk? Ni un peso. ¿Pero dónde invirtió? Fue a China. A China. A China. ¿Viste? O sea, no jodamos, ¿viste? Hay toda una movida del litio que energía más sana, más limpia, y en realidad la contaminación del litio, la destrucción que está haciendo el litio, es tan o peor que la que puede hacer el petróleo. O sea, todos los manejos que hay, todas las cosas que nos están sucediendo, no está pasando lo que está pasando en realidad. Puede decir que todo hay un trasfondo. Todo hay un trasfondo, y hay que empezar a tener la cautela de fijarnos por qué. Por ejemplo, en este momento nosotros... peor cosa que Milei no tenemos, creo hoy. Yo creo que no. Y la gente, ¿por qué hoy no reacciona? ¿Por qué hoy no hay un estallido como el 2001? Porque la gente no tiene un norte, dice, bueno, voy a este lugar, voy para acá. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué está pidiendo la gente? La gente está pidiendo nuevo liderazgo. ¿Y qué es lo que están ofreciendo los políticos? Nuevas alianzas. Sí, está todo muy parece muy que fueran lo mismo, pero no lo son. Porque cuando usted pide nuevo liderazgo, estamos diciendo que queremos nuevos dirigentes que propongan un mundo distinto con mejores posibilidades. Y la política está proponiendo nuevas alianzas. O sea, lo mismo, pero en distintos lugares. Claro. Antes vos estabas en la puerta, pero ahora te mando al pasillo. Y el que estaba en el patio de atrás lo pongo adelante. El que estaba en la cocina va a la pieza. Y el que está en la pieza se carga la heladera. Pero seguimos siendo lo mismo. Claro. O sea, es un reacomodo de las mismas fichitas que estaban en diferentes posiciones. Claro. Para estar en otra posición. ¿O vos te crees por qué Moreno habla de... De Villarroel. De Villarroel. Sí, la verdad. ¿Eh? ¿Por qué Macri come milanesa con el gato? Claro, y va enseguida, ¿viste? Y cuando lo llama, va. Bueno, guarda. La pasada en el programa acá dijimos, Macri fue a comer milanesa con Jabo y se habían puesto de acuerdo. Al otro día mandó la lista de la gente que quería acomodar y Santiago Caputo le dijo, no, el presidente dijo que no había ningún cargo para vos. Claro. Por eso le mandó lo negro encima y después lo entregó. Hizo la gran calabre, los mandó a golpearlo, después dijo, no, muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo van a hacer eso si yo apoyo las medidas económicas? Claro, dijo. Y el Jabo no se quiere pelear con él, pero tiene a la hermana que es la que está haciendo la interna. Y sí. Bueno, la hermana dice que no lo soporta a Macri. No es que no lo soporta, le tiene miedo. Y le tiene miedo, sí. Y bueno, también con las cosas que ha dicho Macri de ellos. No, pero más allá de las cosas que haya dicho Macri, vos con solo verlo a Macri sabés que vos no tendrías miedo. No. ¿Te entregaría la llave de tu casa? No, esa porquería, ¿sabés qué? Te roba hasta el último. Claro, ¿no? Y si Macri en este momento, por ejemplo, no quiere que el juez el hijo llegue a la corte porque sabe que le funde la familia y él va preso. Claro. Si el tipo llega al poder. El hijo es otro mafioso que... mete las causas en un freezer y cuando quiere los aprieta o si no te arma una causa y te mete preso. Exacto. Como pasó con la... se agujereó media Patagonia, encontró algo, le reventó la casa de la Cristina, encontró algo, ni una laucha encontró. ¿Viste? No, bueno, todo invento de ellos. Los cuadernos que primero eran copia de copia, después que ahora lo van a peritar. Sí, y ahora tiene conocido, hasta ahora hay como tres escribieron ese cuaderno. Está recontra recopiado. Claro, encima escribieron varios, distintas letras. Cambiaban a virome. Claro. Bueno, pero viste que aparecían algunos libros de esos cuadernitos, que aparecían, viste, con las tapas. Y de tal año, y decían, no, si esas tapas salieron como 5 años después. Bueno, ellos tenían la producción de los cuadernos anteriormente. No, son los capos bardos. No, si eran los descerebrados. Vamos a escuchar qué es lo que estaba pasando en la Libertad Avanza, la interna, sobre la pelea, cuando fueron a visitar a los genocidas, Lourdes Arrieta y Bonacio despegaron de ese... Claro, sí. Bueno, pero la Arrieta, viste, la fotito era la del el sacón ese naranja. Era bien, esa, bien sí. Visible y bien sonriente. Bueno, pero ella, bueno, fue la que hizo la causa ahora, lo claro. Denunció, sí, sí. Presentó la fotocopia de los WhatsApp, donde dice que ella fue engañada, que en ningún momento sabía que iba a ver lo que iba a ver. Bonaccio ya despegó antes. El problema es, no solo se da por eso, sino se da porque también ellas no quisieron votar no votaron el dinero para la CIDE. Claro. Entonces, sí, al final eso salió negativo. Explotó todo. Sí. Explotó todo. Sí, sí. Bonaccio, después de la discusión, bueno, tuvieron una reunión después de eso, donde Arrieta se enoja, empieza los gritos, termina acusándolo de que la maltrataron. Y sale protegida por su abogado y hace una denuncia por maltrato en la Cámara de Diputados. Un escándalo que se enteraron hasta las palomas. No, seguro. Y ya salieron otros audios, no sé si te enteraste, donde sale Menem, el... No tenemos ese audio. El presidente, bueno. Y sale a decir que era como una putita y todo eso se escucha, ¿viste? Sí, sí. O sea que hay un montón de cosas que están... Vamos a escuchar esos audios. Primero escuchemos a Bonaccio cuando salió y le explicaba a los periodistas qué es lo que había pasado en la reunión de los libertarios en la Cámara de Diputados. Se explotó en furia y en llanto por las acusaciones del diputado Nicolás Mayoraz al momento de decirle que ella era una operadora kirchnerista que le estaba haciendo mal al gobierno, que la denuncia que ella hizo contra el diputado Beltrán Benedit le parecía una total locura. Lo cual yo entiendo, sí, es insólito que entre diputados se hagan denuncias penales, pero alguien se preguntó por qué Lourdes Arrieta hizo esa denuncia, porque Lourdes Arrieta se levantó de la mesa a los gritos diciendo que la habían amenazado de muerte, que la habían apretado, pero que estaba realmente asustada y que nadie la protegió, ni el presidente de bloque ni el presidente de la Cámara. Bueno, Siegfried, ¿qué propones? Smart Chaos es una floreciente organización. Y trabajarás con un grupo de muchachos muy simpáticos. ¿Quién sabe, Siegfried? Me han dicho que no son tan malvados como pretenden. ¿Que no son malos? ¿Estás bromeando? Antes todos fueron maestros de ceremonias, locutores de radio, dobladores de películas, líderes sindicales o políticos. Con la diputada Bonaccio, porque en realidad antes había comenzado, hay todo un conflicto, y lo resumía muy bien la gente de Resumen Imposible. Exacto. Una hermosa tertulia tuvieron. Sí. La de los patitos fila, Arrieta. La diputada Arrieta. Con la del móvil. Bueno, pero la diputada Arrieta decía lo siguiente ahí, en Resumen Imposible, está muy bueno, porque dice que la trataron hasta de putita. Sí, sí, sí. Una vergüenza. Vamos a escuchar. Los chats. Ella integra ese grupo de WhatsApp desde febrero, contaba. Y que a partir de ahí quedó en el grupo, como muchos quedan en grupos, que bueno, qué sé yo, este grupo para qué. Sí, pero quedaron en un grupo. Cuando porque te da cosa irte. Claro. Cuando después de la visita, del quilombo y que podría haber sanciones, se dio cuenta que había pasado, dijo, che, y empezó a fue para atrás en el grupo revisar. Dijo, y todo esto era para visitar represores, pero en el grupo nunca se decía que era para visitar Astiz. Y entonces empieza a contar todo. Y algunos puntos a destacar, después si quieren van en el Twitter de Lourdes Arrieta, pueden ahí profundizar. Pero básicamente cuenta que el organizador es Javier Olivera Rabassi, el cura, ¿se acuerdan? El cura apologista del terrorismo de Estado, que iba a participar del Viva de la Derecha Fest y finalmente después lo bajaron. Fue el creador del primer grupo de WhatsApp entre diputados libertarios, abogados y hasta ex jueces, que tuvo como objetivo elaborar un proyecto de ley, que acá está el punto, para permitir la liberación de los genocidas presos por delitos de lesa humanidad. Según se observa en los chats, este amigo de Victoria Villarroel, hay fotos entre Olivera Rabassi y Villarroel con la mejor de las ondas, también fue el encargado de organizar el encuentro con abogados para que los libertarios cuenten con asesoramiento y bueno, no, no es un personaje menor, claro. Más allá de que ahora la iglesia se lo, ¿no? lo quitó de la diócesis y demás, es un personaje relevante, sí, en este asunto. Después están los asesores. En el hilo de Arrieta también queda expuesto cómo hay un equipo de abogados y ex jueces que funcionan como especialistas para ir generando proyectos, borradores, con los cuales parte de la Libertad Avanza básicamente apuntaba a liberar genocidas. Sí, sí, sí, un cuerpo colegiado, claro, que sabe del tema. Claro, que investiga las leyes para ver cómo podemos liberar a milico. Y ahí está el ex camarista Eduardo Rigi, la abogada María Laura Olea, pero después sigue. Arrieta incluso revela nombres que hasta ahora no se conocían: los abogados Maximiliano Frola, ex prosecretario de la Corte Menemista, Enrique Munilla Lacasa. También en ese WhatsApp hay un lugar para Agustina Díaz Cordero, que es integrante del Consejo de la Magistratura, la vice, del Consejo, decir, nada más y nada menos que la vice. El órgano que designa o remueve toda la Libertad Avanza para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas. Básicamente es un borrador de una iniciativa que difunde Arrieta, que estipula que el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme. Es esta idea de, bueno, el lapso de una sentencia judicial firme, cuántos años, etcétera, y si corre también para delitos de lesa humanidad. Bueno, muestra el proyecto. O sea, había un proyecto, se estaba trabajando un proyecto. Después de todo este escándalo, Martín Menem se hace el boludo, Patricia Bullrich se hace la que no sabía nada, en Casa Rosada nadie contesta, etc. Pero había un proyecto. Hoy habló Lourdes Arrieta, habló esta mañana, por primera vez, desde la publicación de los chats. Lo primero, y cuenta lo que dijo Menem, que lo primero que dijo Menem fue: no hay lugar para tibios. Y encima hizo referencia a putitas, dijo. ¿Qué? Menem, a ver. Vos no tenías los patitos en fila. ¿Qué te generó? Indignación. Indignación. Porque siendo una mujer que hace poco dio un testimonio muy fuerte acerca de abuso, después salir a descalificar a otra mujer es realmente muy triste. Pero entiendo que quiere congraciarse con el presidente de la Cámara y con el presidente Javier Milei, como así también es muy triste la actitud del grupo en general. Cuando tuve esa crisis, ese ataque, como cualquier ser humano que está harto de ver tanta mentira y tanta hipocresía, que se sacó, porque soy un ser humano. Nadie se levantó para calmarme. Había un diputado, el diputado de Mirón, que me forcejeaba para que me quedara tranquila y que siguiera hablando en buenos términos, supuestamente. Otra diputada, Nadia Márquez, que me fue a, entre comillas, a ayudar para que me tranquilizara. Y le dije: vos sos cómplice. Porque yo le conté lo que había pasado. Y ella: no pasa nada, no tienen los votos para echarlo. Esta política, viste, todo minimizándolo, a nadie le importó realmente el fondo, de la importancia del tema. Y el mismo presidente de la Cámara, Martín Menem, que cuando me retira mi abogado, porque estaba justamente allí, le pedí que se quedara, porque no sabía qué podía pasar, en vez de levantarse e irme a preguntar cómo estoy, a pasar un vaso de agua, a interiorizarse y a preocuparse por cómo estaba, lo primero que dijo es que acá no hay lugares para tibios. Y eso salió en uno de los audios que se filtró. Y encima hizo referencia, y discúlpenme la palabra, a putitas. ¿Usted cree que se le puede tener respeto a una persona que en carácter de presidente... Bueno, así... Yo sé que en el pago me tienen idea. Bueno, ahí tenemos a Bonaccio y a Arrieta haciendo sus descargas con respecto, su descargo, diríamos, con respecto a esta interna libertaria que cada día se recalienta más, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte se le están yendo la boca a más de uno, viste que los diferentes adjetivos que utilizan son bastante bravos, ¿eh? Y aparte que van saliendo nuevas cosas, según el periodismo dice que se van filtrando. En realidad me parece que las van subiendo ellos mismos, ¿viste? Como para tratar de zafar. Sí, yo creo que esto tiene que ver con la gente, haber armado, como han dicho en varios, ¿no? Esto es una bolsa de gato que se revolvió. Claro, se juntaron y listo. Chao, y quedó esto. Quedó esto. Cero de gimnasia política. Sí. cero proyección, se están desarmando, pero mal, mal. Sí. Esto yo creo que se está empezando a complicar, el gobierno de Milei se está empezando a complicar, no por los golpes externos, sino sus fuerzas internas, ¿no? Exacto. Pero lo que más me llama la atención es que todo termina diciendo que es culpa del kirchnerismo. Ah, sí, sí, cualquier cosa le encuentra la palabra acá. Acá están metidos los K, enseguida. Decían, Bonaccio, el padre de Bonaccio era un viejo dirigente peronista que se dedicaba a armar runflas y a meter... Ah. Y fue la que le dijo a ella cuando iba arriba de la tráfico que se baja. Toda una conspiración, sí. ¿Viste? Porque Arrieta, después que se sacó la foto, se dio cuenta que había metido la pata porque el padre está peleado en Santa Fe con el no sé qué diputado que pasa el violín este que se anda escapando. Y el kirchnerismo, lo que tiene el abogado de ella, es kirchnerista, que fue la que combatió, la que está en la causa contra, a favor de Cristina por intento de asesinato. Pará, muchacho. Claro, no, no, no. Toda la tiene que ver. Yo te digo, no, no son unos santos los kirchneristas. No, seguro. Pero tampoco tal. Son responsables del mundo, boludo. No, no. O sea, acá Kennedy lo mató Néstor Kirchner. ¿Y sí? Sí, sí, y si seguís hilando finito, va a ser esa. Claro. En cualquier momento te lo mandan. Sus cochinadas, sus cochinadas y nuestras cochinadas son nuestras cochinadas. Exacto. Sí, sí, nosotros no creo que tengamos en nuestra fila gente tan santa, pero esto... Oye, claro. Que en algún momento se hagan cargo de sus cosas, de toda su matufia que tienen ahí adentro. No, pero vos mirá, vamos a escuchar dos posiciones, vamos a escuchar. La posición de Menem, sí, de Martincito. Martín, de la Cámara de Diputados, y vamos a escuchar hablando del mismo tema. Perro que volteó la olla, ninguno de los dos tiene nada que ver ahí. Ellos no firmaron nada, ellos no sabían nada. La culpa es del menemismo, la culpa, no sé, de que sea, ellos no, ella es una santa, él es un santo. Vamos a escuchar lo que dicen ellos, es increíble, mira, vamos. Después tengo más para mostrarte, imaginando que... Ineptos. Incompetentes. Patanes. Zopencos. Fisienses. Ustedes se creen matones. Y pico de diputados que fuimos electos en 2023, empezando por mí, que he participado en mi provincia, ninguno de nosotros tiene votos propios. Todos le debemos esta posibilidad de estar en una banca al presidente Milei, y lo único que tenemos que hacer es apoyar todos los proyectos del Ejecutivo y no afectarnos entre nosotros. Esta es la principal obligación, yo lo digo permanentemente, y hay que ser leales, ser agradecidos y ser consecuentes con la situación que nos puso. Bueno, ¿te parece bien que hayan ido a visitar a estos presos, digamos, que están presos por haber cometido un genocidio, y especialmente Alfredo Astiz, ¿no? Una semejante basura por lo que hizo. Digo, ¿te parece, qué opinas de lo que hizo el bloque o esos diputados? A ver, ya lo he manifestado en otra situación, en algún otro medio, lo he manifestado adentro del bloque. No comparto que se haya realizado la visita. No es la posición del bloque de La Libertad Avanza. No es la posición de este presidente de la Cámara, no es la posición de la Casa de Gobierno, bajo ningún punto de vista. Para mí son acciones individuales de cada una de las personas, y que no soy yo quien las tiene que juzgar. Acá lo importante es si cometieron o no cometieron algún delito, más allá de que pueda ser atacado moralmente el tema, y doy vuelta a la página con el asunto. Claro. Pará, vamos a aclarar esto. Yo no sé qué información les llegó a ustedes, pero lo que yo vi hoy fue un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente. Epa. La chica del patito en la cabeza. Lo sospechábamos, pero hoy no, la Arrieta, claro. Bueno, su abogado, no casualmente, es el mismo abogado que armó la causa de Milman, del atentado contra Cristina. Es decir, más allá de que sabemos que hubo un atentado contra la expresidente, también hay una causa armada. Y el abogado de Lourdes Arrieta, justamente, es el mismo, que está aprovechándose de una chica que no tiene bien los patitos en fila. Eso es todo. Visto la cara que pusieron cuando oyeron que Siegfried había salvado la vida del jefe. Ismar se lo tragó. No pudo dudarlo ni un segundo. Admito que está comprobado que soy buen actor. Recuerdo con placer cuando representamos en Caos la muerte de la fiera. Era la doma de la fiera, Siegfried. Caos no daría nada, recuérdalo. Yo, Horacio Acabalo, gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! Combatientes de Malvinas, dice, no a Milei. Milei se referencia con quienes desde 1833 usurpan ilegalmente parte de nuestro territorio y idolatra a Margaret Thatcher, responsable de la muerte de 634 soldados, que es enemiga de los argentinos. Yo me siento muy identificado en términos históricos con Margaret Thatcher. Yo sé que en el pago. ¿Te das cuenta? No se encarga de nada. La culpa es. Ahora, el abogado era el abogado de Cristina en el caso misma. Entonces, están metidos los cucas, están metidos los tiquiramos. Los K. Sí. No, cualquier cosa acá se. Yo qué sé. Cae el meteorito es por culpa de los K. Enseguida. Claro. Ellos no se van a hacer cargo de nada. Así de que, nada. No. Es más, fíjate vos. Lemoyne, lo primero que asocia es el kirchnerismo con esta situación. Antes, mucho antes de llegar al gobierno, todo lo asociaba contra Milei. Ahora resulta que es claro. Contra los kirchner. Siempre buscan un enemigo. Sí. Pero nunca son responsables de ellos. Hay que subir siempre a alguien al ring, como dicen. Claro, pero claro. Nunca son responsables de ellos. Se están matando entre ellos, ¿qué culpa tiene que ver el PJ? Claro. O los kirchneristas. Los kirchneristas. ¿Viste? Ahora, hace declaraciones, fíjate vos, ahora vamos a escuchar las declaraciones que hizo en el Colegio de Abogados, Victoria Villarroel, sí. Donde dice que ella no va a apoyar al hijo. Claro. Exacto. Otro frente más dentro de Libertad Avanza. Otro frente más, sí. ¿Eh? Sí, no lo quieren al hijo en la Corte Suprema. Ella no lo quiere. No, ella no lo quiere, sí. Y porque tampoco lo quiere Macri. Claro. PJ dice, sí, no sé, es capaz. Se habla sobre están negociando. Se habla de un acuerdo que, aparentemente lo que dicen, fíjate vos, cuál sería la jugada, ¿no? Que el PJ le daría, o el kirchnerismo le daría los votos en la Cámara de Diputados y Senadores para que el juez Lijo llega a la Suprema Corte, que la oposición votaría con el oficialismo, diríamos, ¿no? Sí. O sea, con la gente de Milei, para que Lijo sea, esté en la Suprema Corte, asuma, y con la promesa de que detendría todos los juicios a Cristina. Ah. Y avanzaría sobre los juicios a Macri. Ah. O sea, metería a Macri preso, dejaría a la familia pobre y a Cristina la perdonaría. Claro. El juez Lijo, que ya dijimos que es como darle un beso a la serpiente. ¿Verdad? Y sí, más o menos. ¿Quién te garantiza que lo va a hacer? No, seguro. No, lo único que yo he escuchado de Lijo, que lo dijo él, que iba a tratar de, cuando esté en la Corte Suprema, de elegir o de buscar juezas mujeres. Claro, porque, ¿no es cierto? Porque con la paridad y todas esas cosas. Es lo único que yo he escuchado. Claro. No dijo que iba a ser un juez imparcial. No. Alejado de la corrupción. El juez probó, no. De eso no dijo. No, para nada. Aparte el hijo tiene un montón de cosas, de causas que no se han movido para nada, ¿verdad? No. Y cuando las mueve, porque las necesita, ¿viste? Mueve un poquito la carpetita, salen algunas noticias, se habla de eso, y después, listo, y otra tiene, vez silencio. Tiene el caso de Remer, de la fórmula... La del... El dueño de la droguería. El dueño de la droguería. Exacto. Que anunció el pibe en el último programa que pasamos. Claro, y no se movió nada. No solo no se movió, lo humilló. Claro. Se burló de todo lo que le estaba pasando. Sí. O sea, ni siquiera presentó los documentos que eran reales. Vio que usted no la quiere a Villarruel, pero basta, está de acuerdo con Villarruel. Mira, Villarruel. ¿Quiere escuchar lo que dice la Vicky? A ver, vamos a escuchar lo que dice Victoria. Vamos a escuchar lo que dice la Vicky. No estoy de acuerdo con la candidatura del juez Lijo, principalmente por razones prácticas. Creo que está reemplazando la banca de una mujer, hay mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual me hubiera gustado que la candidata para esa banca fuera una mujer. Y lo digo desde quien no es feminista, sino simplemente está pensando en una cuestión de simple justicia. Creo que no ha sido la mejor elección. Y simplemente ha sido una candidatura que es controversial y en la que todos nosotros hubiéramos querido tener enfrente un candidato sólido, un candidato que nos enorgullezca y un candidato que sepamos que va a poder desenvolver la más alta judicatura con la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría posible. Otra vez tiene la Lemoyre, ¿eh? Después. ¿Escuchamos a la Vicky? Sí. La Lemoyre se enojó. Ah, ¿se enojó? Se enojó. Oh. ¿Quiere escuchar? Nuevamente se enojó. Claro. Esta vez en un programa de radio. Claro. Llama a los santos, le echa la culpa al peronismo. Está bien. Todo la merezunda que se le ocurra, sí. Ahí está la Lemoyre. ¿Qué sería la vocera del gobierno ahora, la Lemoyre? Porque sale todos los días. Usted dice que la adorme. Cada nota aparece la Lemoyre. Y es que no tienen cuadros, ya se están empezando a decir, no pueden confiar en nadie. Y no. ¿Eh? No. El que casi no se lo escucha es al ministro de jefe de gabinete. ¿Te diste cuenta? A Franco. No, pero apareció por Franco, ¿eh? Sí. Apareció amenazando a Macri. Amenazando a Macri. Diciendo, sí, que no sabe nada, no entiende. No, dijo, no, porque... Está equivocado. No, dice, porque ellos estuvieron 4 años en el gobierno, ellos saben lo que es mandar fondos a la CIDE. Claro. Recordemos que terminó con algunas causas. Sí, no. No, mandó en cana. Vamos, ya vamos a llegar a esa parte. Vamos a escuchar a... A la Lemoyre, hablando de los santos. A ver. Rezando la Lemoyre. Recontra religiosa. Sor Lemoyre. Es increíble. Realmente esta chica da para todo. Y después dice que era loca la del patito en la cabeza. Es un manicomio. Es un colectivo loco. Argentina se lo pido como cristiana. Que se mantenga en el rumbo que corresponde, apoyando las políticas de la Libertad Avanza del presidente Javier Milei, de los aliados del PRO, y que no se junte con operadores castrochavistas, a que no facilite jamás nada que pueda ocasionar que nos quedemos sin un servicio de inteligencia que nos permita defender al presidente. Presidente Javier Milei, esta amenaza de muerte del Estado totalitario iraní, que no se queda encerrado en su territorio, porque algo que tiene el terrorismo es que tienen células en todo el planeta, y si el Ayatollah activa cualquier célula islamista, extremista, terrorista, se activa y cumplen la orden. Victoria, nosotros aprendimos a quererte, incluso los libertarios te queremos. Yo te conocí en 2019, el mismo día que conocí a José Luis Esperti, al Presto. Me acuerdo que yo ese día le armé una reunión a José Luis con el Presto, que era su candidato a diputado por Córdoba. Y le dije, che, ¿querés conocer al Presto? Bueno, está bien. No, nos juntamos en el Abasto con José Luis y vino el Presto con Álvaro Sicarelli. Y el Presto y Álvaro Sicarelli, porque le caí bien a Sicarelli en su momento, me dice, che, tenemos una reunión enseguida. ¿Querés venir con nosotros? Sí, sí, cómo no, dale, lo esperamos a mi exnovio que venía en camino también. ¿Y saben con quién nos juntamos? Con Victoria Villarroel. El Presto se encontraba con Victoria Villarroel ese día. Y qué casualidad encontrarlos diciendo lo mismo en algunos videos. Victoria, como ser humano, cuando a mí, en 2023, me rociaron con combustible en la puerta de la legislatura, en un acto que vos estabas encabezando, cuando a mí me habían rociado con nafta los terroristas que vos decís combatir. Nunca hubo un, che, Lilia, ¿estás bien? Al contrario, me dilapidaste en los medios. Vicky, sos nuestra vicepresidente, comportate como tal. Qué vergüenza que te lo tenga que decir la cosplayer del grupo, ¿no? ¡Qué vergacas! Juntaría Caura Cantillán. Hoy, otra vez el de la OPO, mi amor. Y cosecaría Quistorti. Y Cafiero y Coira Kazán. ¡Qué cacas, cacas, cacas! Cuera, Caruso Combardi, Coco Casile, qué carcuis, que noti. ¡Cacas! Sé que en el pan. Villarroel castrochavista. Caca recaca. Esta chica estaba re chiflada. Esta Lila realmente está súper chiflada. Le dio carpetazo para que tenga y para que guarde. Pero ahí no se quedó, ¿eh? Ahí no se quedó la cosa. Vamos a ver que esto sigue. Que la vice tiene una agenda propia. Sigue con la línea de los vicepresidentes que por alguna razón desean demarcarse de la fuerza que los llevó a estar donde están. Me parece irresponsable, realmente irresponsable. Sí, me parece irresponsable. Y por si fuera... De hecho, yo como diputada o incluso en campaña puedo haber dicho algún comentario que a la gente no le cayera bien. Hacer comentarios para quedar bien con cierto sector de votantes que siguen una idea en particular y desmarcarse del presidente, que es el que generó todo este cambio, me parece irresponsable. Entonces, una vez más, me parece irresponsable no ir en concordancia con lo que el presidente está pidiendo. A mí me parece una falta de respeto. Y yo veo que la vicepresidenta ha abandonado sus ideales, sus promesas de campaña a sus seguidores para abrazar los ideales de un frente que en su momento no le dio lugar. Entonces, ella se unió a la Libertad Avanza con una prédica y la está dejando de lado para quedar bien con cierto sector de los votantes. No es confabulaciones. Yo estoy en este movimiento desde fines de 2018, acompañé a José Luis Espert, acompañé a Javier desde antes que fuera candidato siquiera, y vi todo el proceso, y vi todo por lo que pasamos, vi todo, vi absolutamente todo de todos. Entonces, yo no... No se van cacas, cacas, no se van los cacas. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabreste. Ahora, que se hizo bien el burro fue Javier, ¿eh? Javier en esta entrevista que tiene le pegaron una apretada, pero no se hace cargo de nada. la coyunda. Viste, ¿te hizo ruido que un número de diputados de La Libertad Avanza haya ido a ver a represores condenados por juicio de lesa humanidad? Absolutamente, porque esa no es mi agenda. Fuerte, esa no es mi agenda. Qué fuerte título ese. ¿Y es la agenda de quién? Yo sé. Sí, habrá que investigar, digamos, cómo fue movido eso. Porque eso está claro que también fue hecho con intenciones... No, digamos, el cura que organizó eso terminó siendo echado. Es un cura que además me insultaba por YouTube, así que habría que ver, digamos, qué hay de links ahí, ¿no? A ver, te lo pregunto concretamente para no dar vueltas. ¿Crees que Victoria Villarruel tuvo algo que ver con esto o no? No sé, digamos, hay que ver, digamos, qué vínculos hay ahí. Digamos, mi agenda no es seguro. Y esa persona que organizó eso es alguien que me insultó públicamente de manera recurrente. No, está bien, claro. Ahí está, Javier Milei, ¿no? Ok, le echa la culpa de todo al cura, Olivera Rabassi. Sí. Mirá, lo que pasa es que, ponele que la intención del cura es liberar genocida. Bueno, sería el único en la Argentina. Ahora, participaron diputados de La Libertad Avanza, con claro. Autorización de la Cámara de Diputados que conduce Martín Menem, con ok para entrar sin ningún tipo de problemas de tu ministra de Seguridad, digamos. No sé si es tu agenda o no, pero hacen falta más explicaciones institucionales, al menos, de cómo se gestó esa visita y cuál era el objetivo. El proyecto de liberar genocidas está, existe, y es una agenda de tu gobierno, aunque no sea la tuya visitar específicamente a Astiz en un penal. La agenda negacionista de este gobierno es notable y en términos muy concretos y en hechos de cómo están avanzando en desarmar de las formas que puedan todo el camino de políticas de memoria, verdad y justicia. Yo sé que en el pago me tienen idea porque a los... Bueno, ahí está. ¿Y ahora? Javier no se hace cargo, no se anima. Sí. No se anima, viste que no se anima a decir... Sí, la Villarroel, yo creo que fue ella. Sí. Golpista. Oh, pone voz de... Sí, de, sí, no sé. De la tumba. Hay que averiguar, no sé. ¿Cómo no sabe? Intriga. Bueno, pero viste que la primera vez que por lo menos no lo nombraron los K, le echó la culpa al cura. ¿El cura? Que seguramente era K. Era Sotana el culpable. El resumen imposible me parece muy, muy bien cuando terminan... hacen la nota, sí. Que hace, dejan abierto algo muy claro. Él es el presidente. Exacto. La ministra de Seguridad le abrió las puertas a las cárceles para que entren. El presidente de la Cámara de Diputados pone la traffic para que vaya. Claro. ¿Cómo no sabes vos? Nadie ¿qué país gobernás? Nada. ¿Cómo que no sabes? Gobernás en la Argentina. No, o sea, sí, que cualquiera puede hacer lo que sea, vos no estás enterado. Claro. Bueno, sí, hay que investigar. Viste que siempre decían que en la época, por ejemplo, de Cristina, cualquier causa, cualquier cosa, todo tenía que estar, el que era el responsable era el máximo poder del Ejecutivo, o sea, el presidente. Siempre decían lo mismo. Sí. Ahora parece que no. Ahora nadie se hace responsable, nadie es responsable, nadie sabe nada y todos se sacan la... Claro, pero el presidente es el máximo responsable porque la gente lo votó a él. ¿Seguro? No la votaron a la Bullrich. No. No, a la Bullrich. Y si fueron a una cárcel en la cual es responsable la Bullrich, sí. Es responsable sí. Él. Sí, para colmo en esa cárcel, no puede entrar cualquiera. No entra cualquiera. Si no entra locos. Cualquiera. O sea, entrar, salir, no sale cualquiera. Sí, claro, seguro. Pero bueno, situación bastante complicada la que hay. Y encima, desde la Cámara de Diputados, empiezan a torear esta o empiezan a pinchar para seguir dando la muestra o la división entre Villarroel y Milei. Sí. Ante un Milei que hace como una tortuga, ¿no? Esconde la cabeza. Ah, no, más vale. No, y ahora no se va a hacer responsable de nada él. Y en la Cámara de Diputados lo regolpean. Sí. Este diputado amigo suyo. Ah, ¿quién, che? ¿Cuál de todos mis amigos? El que habla de Gamoncito. Ah, Gamoncito. El senador Mayans. El senador Mayans. Vamos a escuchar al senador Mayans metiendo el dedo en la llaga, diríamos, sí. ¿No? Sí. Pero más allá de los resueños que hay... Que, y es simpático, Mayans. Es simpático y chichonea con, en este caso, con Victoria Villarroel. ahí empezamos a ver estas operaciones que se están haciendo con la misma visión que tiene Guillermo Moreno de acercar el espacio Villarroela al espacio del peronismo, y eso claro. Es un juego bastante peligroso. Sí, sí, sí. Lo que sí que está bueno es que advierte a sus pares de las cosas que están aprobando, las cosas que aprobaron, y que cuando esto se pudra todo, viste que habla, va a hablar sobre la gente, que cuando vayas atrás de las cabezas, va a ir atrás de la cabeza de ellos. Claro. Más de uno va a tener que esconderse bastante, bien escondido, porque donde lo agarra la gente, fueron. Y la situación que se está produciendo ahora. Exacto. Es peligrosa, esto es un polvorín que en cualquier momento puede explotar. No sé si va a haber helicóptero, me parece que va a haber otra cosa. Va a tener que alquilar unos cuantos helicópteros. Sí, sí. Más de uno. Más de uno. Y sí. ahí van a fijarse si es de la Lota Avanza. Si tiene los patitos alineados y toda esa pavada. Van a parar todas las máquinas de chorizo. Bueno, vamos a escuchar al senador. A ver. Porque él cree que entiende más economía que los 20 zorros que tiene atrás, entre ellos Caballo. Caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. ¿Verdad? Bueno. Gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en el sentido de que a mí me gusta el gracias, Mayans, por traerme a colación, gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. El tipo, la verdad, que cree que es Gardel y le pera, y no es ni le pera, ni la pera, ni nada. Los otros son unos zorros terribles. Están haciendo una acomodación de deuda terrible. Por eso le digo que ustedes, los señores políticos, que están elegidos por el pueblo y que tienen responsabilidad, revisen, llamen acá. Y pregúntenle qué carajo están haciendo con la deuda externa del país. Esto es sinvergüenza. ¿Verdad? Porque esto, le digo, no sé quién arregla después de esto. 7 meses, casi 90% de inflación. ¿Qué es lo que arreglamos? ¿Qué le dice el Fondo Monetario? No va tu programa, querido. No hay consumo. Se desplomó el consumo. No hay comercio. No hay precios. No hay precio. Porque dijeron, nuestra política es devaluación, déficit cero, liberación de la economía. Señores farmacéuticos, hagan lo que quieren del precio de los medicamentos. Más de 400, en algunos casos, 500% de aumento. Pobre jubilado. 500%. Allá al otro lado, yo le digo porque nosotros vamos, los formoseños vamos, los paraguayos vienen, somos hermanos, aliados del Mercosur, compartimos nuestras vidas, nuestras luchas. Ahí se come por $3. 25.000 guaraníes, para el que no conoce el cambio. Acá una hamburguesa sale $12. Y los servicios, una casa común allá paga $20 y acá paga $200. ¿Entiende por qué es el país más caro de Latinoamérica? Entonces dice, gana $300. Si yo gano $300 y mi canasta es 200, es un espectáculo. Pero si gano $300 y mi canasta es $1,000, estoy hecho pelota. Esta liberación que generaron de la economía produjo este tipo de abuso. Hay abuso en el medicamento. Hay abuso en los alimentos. Hay abuso en los servicios. Transferencia impresionante de recursos del sector laboral hacia estos eternamente ricos, avaros. A Dios y al dinero. ¿A quién prefieren? Al dinero. En julio, escuchen esto, señores responsables de esto. 9.500 millones de dólares aumentó la deuda externa. Y en 7 meses, 81.000 millones de dólares aumentó la deuda externa. Revisen, No lo digo yo, ya lo dijo ahí hasta Clarín. Le pone así chiquitito porque, como para que no nos demos cuenta. Entonces sacan chiquitito como para que nadie... Si era nuestro gobierno, estaba en primera plana. Pero bueno, esa es un poquitito la ayuda a ustedes, porque viste que amor con amor se paga. 81 mil palos en 7 meses y nadie explica nada, no hay presupuesto. ¿Qué está haciendo con la guita? No hay plata, dice el presidente. Levantó todos los impuestos, no hay plata. 68 mil millones de dólares recaudó la Argentina. 68 mil billones en total se recaudó en la Argentina. ¿Y saben cuánto le tocó a las provincias acá, señores representantes de las provincias? La tercera parte, 21 mil millones. 21 mil a las provincias. Con caída de coparticipación hasta en un 30%. Revisen los planes, señores, porque después Tuzenegger y Caputo van a estar, uno va a estar en Miami y el otro va a estar en la isla Balearia, y ustedes van a estar acá corriendo de la gente, del malón. Porque eso le va a pasar. Ustedes pusieron la cara. Mírenlo bien, ¿eh? Yo digo que así como va. Ojalá que yo me equivoque y que no entienda nada. Y esta proyección la lleva 500 palos. Después no sé quién agarra eso. Porque si me dice a mí con 500 palos verde, 500 mil millones de dólares, querés ser presidente, pero ni derrotan. Pues no tenés forma de pagar esto, no te da tu sistema productivo. Atiendan lo que están haciendo, ¿eh? Bueno, que sea usted en privado, reúnense en privado acá, júntense que nosotros no sepamos nada. Y reúnense entre ustedes y díganle qué carajo están haciendo con el tema de la deuda. Sin permiso del Congreso, sin presupuesto, sin prognosis. ¿Están haciendo eso? Como son de la escuela austriaca, de Austerlitz, bueno, a Napoleón no le hubiese gustado. Pero digo, no sé qué escuela esa es. Que le va a ganar que entiende la economía como el culo, va a ser sincero. ¿Verdad? Todo a la baja. Todo a la baja. Es una economía que va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. La otra economía que es mala, crecía el PBI. Bueno, poder en forma arbitraria, porque ¿qué es el presupuesto? El pacto entre la nación y las provincias. No ese pacto ridículo que fueron a firmar los gobernadores, vergonzoso el pacto que firmaron. Vergonzoso realmente. Artículo primero, respeto irrestricto por la propiedad. Es constitucional, querido, nadie te dijo nada. Aunque sea alguien que tenga vergüenza de decirle, presidente, ya está en la constitución, no pongamos esa pelotudez. Alguien que le explique a este muchacho cómo es el tema. ¿Verdad? La verdad que el pacto firmado los gobernadores, una vergüenza realmente. Una vergüenza, una manga de chupamedias. En vez de decirle, mire, presidente, esto está mal. No, lo que pasa es que hay alguno que le va a hacer la rotonda. Y ahora ya no le hizo la rotonda, le hizo el agujero. A otro que le va a dar no sé qué, la vivienda, tampoco le dio la vivienda. Al otro que le va a pagar la deuda, no le da el número. ¿No entienden eso, que no le da el número? Y se cae todo. Y bueno, ¿y acá nosotros qué queremos hacer? Que el jubilado muestre su resistencia hasta cuánto puede aguantar sin morir. No puede pagar su medicamento. Un hipertensivo sale 100 mil pesos, una pastilla para controlar la diabetes sale 100 mil pesos. Yo me estuve tomando el trabajo, tómese el trabajo. O come o compre su medicamento. Y después que le ayude el hijo. El hijo también está jodido y al hijo también le echaron del trabajo. Así estamos. Economía a la baja se llama esto. Y al revés. Y al revés. Mientras no resuelvan ese sangre que están haciendo con el tema de la deuda, este problema no se va a resolver porque ahí no hay fuerza económica que le salve a la Argentina de la usura en la que está metida. Y entonces, ahora sí dice Milei, viene para el topo que viene para destruir el Estado, lo está haciendo ya. El problema es que hay gente que no se da cuenta que es el Estado. Viene para destruir el Estado, dice Milei. Soy un topo del Terminator, famoso. Lo que no saben los jubilados es que ellos son el 50% del Estado, que Milei está por destruir, ya lo está haciendo. Deuda más deuda. Y no hay plata. Y ahora quieren 100 mil millones, que podríamos tratarlo hoy si quieren. Esto para los muchachos ahí de la... Esos que espían. 100 mil millones de... A ustedes les parece que sin rendir cuenta, ustedes sean responsables de eso. Ya gastaron 80 mil. ¿A quién le pagaron? Porque estate tranquilo que de esa parte de inteligencia te toca algo a vos porque vos sos un tipo inteligente porque sabes darle a los peronistas, la verdad. Cuanto más no da, más cobra. Y así estamos. Y esperemos que el presidente sea consciente y que no vete esto, que comience de nuevo. Que vaya a la escuela austriaca y que de paso que se vaya, no sé, a otra escuela, que le cambie la clase, porque no entiende nada. Déficit cero. El déficit cero, cero emisión, cero esto. ¿Y cómo hiciste si tenés cero emisión para tener 81 mil millones de dólares más en 7 meses? A ver, contame cómo hiciste. ¿Que sos el mago Fafá? No, una tomada de pelo al pueblo argentino. Así que acompañen por favor esto. Muchas gracias, compañera vicepresidenta.

Que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Benjamín, el tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión. Por eso escucha La Nueva Forja. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! No se pierda La Nueva Forja todos los jueves de 17 a 19, conducida por Leonardo Yaldi y Carlos Cuqui Lacalle, la voz de la Ruta 40. Los que van a la distancia volverán cuando el sol les dé la espalda. Los que van no son silencio, si el color por pintar les tiñe el cielo. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabe. Bueno, el domingo hubo una movida importantísima en la ciudad de La Plata, o digamos, en la provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, este, sí. Más precisamente en la ciudad de los niños. Exacto. Se hizo el festival... Ni un pibe con hambre. Ni un pibe con hambre. Claro. Que fue, en realidad fue un reclamo. Sí, fue una medida de fuerza, festival con medida de fuerza. Exacto. Con música, marcha de jóvenes y sí. Dirigentes gremiales, dirigentes políticos, dirigentes sociales, familias. Exacto. Que de cierta manera convirtiendo este sufrimiento, este dolor. En una expresión cultural, diríamos, ¿no? Sí. Más allá del reclamo, que es por la no entrega de alimentos que está haciendo este gobierno, no entregan los alimentos de lo que se le llama ahora Capital Humano, Ministerio de Capital Humano. Pero bueno, tiene peto velo. Yo creo, ¿sabes qué? Creo que cuando todo esto termine, cuando explote esto como una granada... La que va a quedar sola como un pichicho va a ser la Petovelo. ¿La Petovelo? ¿Vos decís? Sí, yo creo que va a quedar sola. ¿Vos decís que va a ser como en la época de Menem, la Mary Julie? La Sogará, que fue la única que quedó en cana. Claro, sí, el otro hizo explotar Río Tercero, sí, pero... Sí, no, es que... ¿Sabés qué pasa? Yo te digo, mirá, el clan Menem está muy preparado para atacar, retroceder y desaparecer, como sí, siempre. Sí, sí. ¿Viste? Los Chicago Boys con Martínez Dodd, con Caballo, con compañía, Caputo, toda la crema, desaparecen. Dos días antes van a estar tomando sol en una playa paradisíaca, sí, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, Javo seguramente va a terminar el loquero junto con la hermana, y el resto están entrenados para desaparecer, y ella va a quedar en el medio, tiene la secretaría más poderosa. Sí. Teóricamente tenía billetera abierta. Claro. Bueno, sí, que abierta pero vacía. Abierta, una mosca muerta dentro. Un peso. Y tiene ya varios juicios. La Suprema Corte le ha pedido que presente un plan de distribución de alimentos. Sí. La Corte pidió a la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo que ya está, que cumpla lo que tiene que cumplir. Claro, ya le di. Tiene denuncias. Varios fallos ya. Tiene denuncias por organismos internacionales, porque hay organismos internacionales que ponen plata para esos alimentos. Claro, sí, sí. Hay antecedentes que han encontrado cagadas de ratas y orín de gato arriba de la comida. Claro. Bueno, la última fue el tema de la yerba. La dice yerba. Que decía que la yerba estaba mala, que esto, que no. Bueno, en realidad la yerba no estaba para vencerse, pero ya estaba húmeda. Claro. se arruina. O sea, claro, estaba mal. Estaba meada. Mal estivada. Claro, claro, estaba meada por los perros, por los gatos. Vaya a saber, viste, pero bueno, todo esto. Y bueno, y ahí también vamos a tener seguramente unas declaraciones del dirigente Grabois. Bueno, y en este festival traemos a colación Grabois porque es uno de los puntales. La cabeza visible. La cabeza visible de la lucha en defensa, fue el primero que hizo la denuncia. Exacto. Que fue amenazado, que fue una... Era toda mentira. Claro, que fue una de las funcionarias de Petovelo con una guardaespalda a apurarlo a Grabois. Claro, la abogadita esa. Así que sí, la rolinga encima. Sí, ¿verdad? Sí. Que tenía un pingüino tatuado. Claro. Esa salta cerco, que tiene pata resorte. Ahí no va, ya se acomodó, tipo panqueque. Bueno, y en este festival, en forma de protesta, con una gran cantidad de jóvenes, Grabois en el escenario decía lo siguiente. Qué vergüenza que en la Argentina tengamos que hacer un festival para esto. Qué vergüenza que tengamos que juntar donaciones, porque en el país de las vacas los pibes no pueden tomar leche, ni pueden comer carne. Y nosotros en ese contexto tenemos una misión, que es pelearla. Y pelearla es organizar la bronca, porque quieren que la bronca explote en nuestras casas, que nos peleemos entre nosotros, en la violencia cotidiana que vemos en las calles. Quieren que los humildes caigan presas de la narcoestructura, que son los que le financian las campañas, porque como decía una canción, y se los digo de verdad, son todos narcos, y son todos garcas, y nosotros los tenemos que derrotar, tenemos que sublimar esa bronca, a través de la lucha desde luego, pero a través de una forma de lucha que es la más importante en estos momentos de tristeza y oscuridad, que es con alegría ejercer la solidaridad. Y la solidaridad es ponerse en el lugar del que está peor que yo. Porque lo que le da dignidad a un ser humano no es sobarle el lomo de arriba, no es sobarle el lomo a los multimillonarios, no es sobarle el lomo al patrón, sino estar atrás y estar al costado y estar junto al que se cae, al que está sufriendo y al que no tiene para comer. Bueno. Estamos yendo, terminando el programa. Se va terminando lo que empezamos ya hace varias horas, ¿eh? Se termina lo que se da. Exacto. Y todo tiene un punto final, ¿no es cierto? Así es. Lo que sí, nosotros antes de irnos queríamos confirmar algo que ya habíamos dicho y algo que realmente teníamos claro, que se ha confirmado ya... por todos los papeles, mostrar los papeles, le decían a Maduro. Por papeletas. Mostrar los papeles, le decía Maduro. Maduro mostró los papeles y Maduro es el nuevo. Va, sigue siendo el presidente. Sigue siendo el presidente. Así, de los venezolanos. Un periodo más hasta el 31, creo que. Le mandamos saludos de acá hasta donde sea, pero al final el pueblo venezolano votó y designó a Maduro presidente. A quien le guste. Pese no le guste. A quien le pese. Claro, así le pese a Lula, le pese a quién más era, a Milei, al presidente Boris, y a toda la crema que duraron, a la presidenta, ex vicepresidenta, Cristina, que estaba pidiendo recuento, qué sé yo, bueno, ahí está todo clarito. Exacto, ya se terminó la novela, digamos. Se terminó la novela. Ahí vamos a terminar el programa difundiendo el informe de el Tribunal Electoral. Ah, está bien. Así que nos vamos diciéndole chau, será hasta la próxima. ¿Reunión en el Consejo de Localidad? Sí, una linda reunión tuvimos. Tuvimos una reunión en el Consejo de Localidad, nos vamos a pedir comentando eso. Es una muy buena reunión, sigue una nueva etapa y vamos a ver si se logra sostener la unidad o no se logra sostener la unidad. Exacto, eso es lo principal. La Está temblando la unidad. ¡Epa! Está temblando la unidad. Señores, intereses encontrados de algunos dirigentes de segunda línea, se tembla la unidad. Pero creemos en la voluntad del pueblo organizado, siguiendo los caminos General Perón, que dice unidos o dominados. Claro, unidos triunfaremos. Unidos triunfaremos. Así, así que bueno, esperemos. Nos estamos yendo. Eso. Sin antes escuchar a la, este, el informe de el, del Tribunal Electoral en Venezuela. Exacto. La sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico-jurídico. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide.